Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Víctor Monterroso. En este está el reino de las tinieblas, donde quien predomina ahí es Satanás, el príncipe de este siglo. Y en el otro reino tenemos a Jesucristo. Y aquí con Jesucristo hablamos un idioma, o varios idiomas. Hablamos amor, hablamos paz, hablamos benignidad, hablamos de dar. Y en el otro reino existe una potestad dividida en tres grandes, pero voy a mencionar dos. Uno que se llama Mamón, que es el que gobierna. Entonces nosotros tenemos que saber en dónde estamos, a quién servimos, o servimos a Mamón y las riquezas, o servimos a Jesús, nuestro Rey. Hoy vamos a tocar un tema muy conocido por todos ustedes, que es la alimentación de los 4,000. Ya antes habíamos hablado de la alimentación de los 5,000 y habíamos hablado cuando Jesús les dijo que Él era el pan de vida. Entonces, vamos a revisar varias versiones. Yo quiero que cuando yo esté hablando, ustedes se pongan como que ustedes fueran un discípulo, que se pongan como un discípulo. ¿Qué hubieran hecho ustedes estando con Jesús en ese momento? Mira, porque es fácil predicar de David, de Salomón, predicar y que todos hicieron lo que hicieron, lo bueno y lo malo, y predicar, pero ponerse uno en el lugar de los que estaban en ese momento. ¿A quién le hubiera gustado ser Esteban, que su ministerio duró como 2 o 3 meses? ¿A quién le hubiera gustado estar en los pies de Juan el Bautista? Si nos ponemos en los zapatos de Juan el Bautista, no duró mucho. Y miren, le cortaron la cabeza. Entonces hoy quiero, y voy a leer varias versiones. Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que Jesús hizo en Mateo 14:13, y después vamos a ir a Mateo 15:32 y Marcos 8:1. Guarden esos versículos ahí. La prédica es de los 4,000, pero tengo que hacer algo con los 5,000 primero, ¿verdad? Entonces, mire, ya en Mateo 14:13, Jesús vino a la multitud que le seguía y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y en el 15 dice: y cuando anochecía, se acercaron, ¿quiénes? Sus discípulos, diciendo: el lugar está desierto, la hora ya está pasada, ya es tarde, despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús estaba en la compasión y los discípulos estaban pensando en la comida y en la hora, que ya era tarde. Miren, este no era, en los 5,000 dice que duró un día aproximadamente que ese grupo estuvo con Jesús, 5,000 aproximadamente. ¿Y cómo sabían que eran 5,000? Probablemente, ¿será que hicieron así? Bueno, a ver, aquí ahorita veo como 4,000, o 2,000, o 3,000, no, yo creo que son como 150. ¿Verdad? Así han de ver. Pero no, a alguien se le ocurrió, le dijo: mira, junta de 50, grupos de 50 y grupos de 100. Y así creo yo que calcularon más o menos cuántos habían. Sin contar los niños ni las mujeres, porque en ese tiempo se contaba por familia, no por persona. Pero vamos a ir, y ustedes ya saben lo que pasó ahí con los 5,000. Hay multiplicación de los peces y los panes, y se da uno de los milagros más grandes que había. Se calcula que dice que probablemente fue la reunión de gente más grande que hubo en ese tiempo con Jesús enfrente. Ahora, si vamos a ir a Mateo 5:32, Mire, esto no fue un retiro programado. Esto fue totalmente espontáneo, que la gente andaba siguiendo a Jesús. Ustedes se recuerdan que a Jesús lo seguían por sus milagros, y después de eso, porque sanaba enfermos y porque daba de comer, y porque habían oído que también daba vino en lugar de agua. O sea, él venía recapitulando un montón de milagros hasta llegar a estos dos milagros. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Aquí ya estamos con los 4,000. Tengo compasión de los discípulos, dijo, de la gente, ya que hace 3 días que están conmigo. Este era otro grupo. Este grupo tenía 3 días de estar con él, y el otro grupo tenía solo un día, porque fue en la mañana y en la tarde los despidió. Comieron y se fueron. Vieron el milagro y se fueron. Y la gente que está ya conmigo y no tienen de comer, y no puedo enviarlos en ayunas porque no quiero que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde pues tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Estos mismos ya habían visto el milagro anterior. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra o en la arena, que estaban en el desierto. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió, se los dio a sus discípulos, y sus discípulos se juntaron. En esta versión, que todavía esta versión que les voy a contar no ha sido aprobada todavía, los discípulos se comieron los panes y los peces y dijeron: como son muy poquitos, no va a alcanzar para todos, nosotros comemos aquí. Y después fueron a la multitud y le dijeron: señores, se acabó el pan y los peces, están despedidos. ¿Qué les parece esa versión? No aprobada. Otra versión es que los discípulos dijeron: ah, esto se parece a hace unos meses cuando Jesús partió el pan, vio al cielo, lo bendijo, nos lo dio y se multiplicó. Entonces, los discípulos siempre andaban ahí preocupados por la comida y por el tiempo. Y aquí Jesús le dice: miren, ya tienen 3 días. Él sabía. Entonces, los discípulos, en esta versión dice: bueno, pónganse ustedes en los pies de los discípulos. Como ya sabemos cómo se hace, maestro, bendice el pan, nosotros lo agarramos, lo repartimos y repetimos otra vez el milagro. ¿Fue así como pasó? No. Esas dos versiones no están. Pero, ¿creen ustedes? Ahora pónganse ustedes como los discípulos. Vamos a hacer una pequeña... Yo le voy a pedir a Julio que venga un momentito, Daniel. Vamos a ver aquí el principio de la multiplicación. No era un encuentro, no estaban preparados para recibir 4,000 o 5,000. Fue espontáneo, porque a Jesús lo seguían porque él era espontáneo en el amor, en la compasión y en sus milagros. Entonces, ¿de dónde sacaron los panes y los peces? Ni siquiera ya los tenían. Jesús preguntó: bueno, ¿y qué tienen? Yo le voy a preguntar a ustedes: ¿qué tienen hoy ustedes? ¿Qué tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Y para quién es lo que tienen? Pónganse como que ustedes fueran los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los apóstoles de un niño que andaba por ahí, en los 2 milagros, había poco. Había poco, no había mucho. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró el pan, dio gracias a Dios y lo bendijo. ¿Y qué hizo? Lo partió. Ahora necesito 11 apóstoles. Por favor, necesito 11 varones aquí. Bueno, dale la mitad cada uno. ¿Por qué los partió solo una vez? Miren, el milagro ocurrió por varias cosas. Primero, porque el maestro, humildemente, que es el Hijo de Dios, primero pidió a Dios que lo bendijera. No es lo mismo partir que multiplicar. Porque ustedes tienen la misma cantidad de panes. Ustedes tienen 3 panes ahí. Son panes partidos. Pero Dios no repartió panes partidos, sino que panes multiplicados. Mire, es fácil criticar a los apóstoles que no creyeron. ¿Y por qué no se les ocurrió la otra versión que yo les platiqué? ¿Verdad? De decir, bueno, esto es, aquí ya la agarramos, porque esto ya está repetido, pues. Pero hay algo en el corazón del hombre que, a pesar de ver grandes milagros, prodigios, el corazón se endurece. Yo no había encontrado esa parte hasta que Sergio me ayudó en esa parte. Pero miren, vamos a seguir leyendo. Entonces, la verdadera versión es la que viene ahorita. Entonces, se recostaron en tierra, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios y los partió, y se los dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que de los pedazos había sobrado, y eran 7 canastas llenas. Y eran estos como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y despidió a la gente, entró en la barca y se fue a la región de Magdala. Entonces, enfoquémonos ahora como que si fuéramos nosotros. Jesús, siempre que veía multitudes, o un hombre o una mujer, sea la mujer samaritana, sea una gran multitud, él discernía la decadencia espiritual en las personas y los convertía, les ayudaba, los sanaba, veía su estado espiritual y veía su estado físico. Y ambas cosas Dios hacía, Jesús hacía. Entonces, en los dos pasajes, tanto los 5,000 como los 4,000, Jesús, el común denominador de Jesús es compasión y amor. Y los discípulos, incredulidad. Porque es la naturaleza nuestra. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, con nuestra naturaleza. Entonces, o sea que los, a pesar de ellos que venían de una secuencia de grandes milagros, todavía no estaban cimentados en la fe que se necesitaba para tener todo lo que ellos hicieron después. ¿Y cuánto tenían ellos? Tenían muy poco. ¿Cuánto tenemos nosotros ahora de pan en casa? ¿O cuánto tenemos en algún lugar guardado para hacer? Ayer, cuando platicábamos con los hombres, los israelitas en Egipto, ¿qué eran? Esclavos. Pero ¿por qué, si eran esclavos, dice la palabra que salieron llenos de oro, plata y de todo? Salieron ricos. ¿Pero qué hicieron a los 40 días? Un becerro de oro. Habían visto el milagro, habían visto el milagro del Mar Rojo. Y uno dice, bueno, es fácil criticarlos, decir, bueno, pero ¿cómo se les ocurre, habiendo visto tal milagro, que lo que tenían, su dinero, todo lo que llevaban, lo invirtieron con mamón, con idolatría? No esperaron ni 40 días a Moisés, cuando Moisés subió al monte. Entonces, fácil es criticar ahí, pero ahora veámonos nosotros. ¿Cuánto tenemos nosotros para multiplicar? ¿Y dónde vamos a poner nosotros lo que tenemos, sea poco o sea mucho? Entonces, primero oró a Dios. El maestro lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. O sea que los discípulos, ¿qué son? Repartidores. ¿Nosotros qué somos? Repartidores. ¿De qué? De pan, de buenas nuevas, sanando enfermos. Eso es lo que somos. No somos los dueños del oro y la plata, sino que el dueño del oro y la plata ya sabemos quién es. Él dice que da el poder para hacer la riqueza, pero Él lo da. Y Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, Si a él le hubiera gustado hacer teatro como les gusta a mucha gente, hubiera agarrado así y de la mano le hubieran salido miles de panes. ¿Vean? Y hubiera hecho así como los magos y tiran un montón de panes por todos lados. No, él quería que sus discípulos, cuando estaban partiendo el pan, el milagro lo vieran ellos. ¿Verdad? Yo me imagino, pues, como todos ustedes están imaginando, ¿cómo sería? Si era un baguette de este tamaño, creo que lo iba partiendo. Y seguía creciendo, y seguía creciendo, y el pan no se agotaba. En los cuatro evangelios se registra la alimentación de los 5,000 y solo en Mateo la de los 4,000. Una gran multitud seguían por los milagros. Pero Jesús siempre habla de compasión. Y por primera vez, mire, Jesús no hablaba de él, que él tenía o que él hacía. Él siempre decía, yo hago lo que mi padre me dice o lo que yo veo hacer a mi padre. Pero aquí él, en dos de los evangelios, Jesús emplea esta palabra para sí mismo cuando alimentó a los 5, Jesús expresó, compasión, ¿de qué? De la condición espiritual de perdición que tenían los 5,000, pero ya con los 4,000 él estaba viendo más porque ya llevaba 3 días. Y dice, no sea que a estos se desmayen. En la versión actual dice, no sea que les dé la pálida, que ahorita se me vayan todos y se desmayen, que les dé hipoglicemia. Él estaba preocupado realmente por sus discípulos, por la gente. ¿Qué pasa cuando uno está en un encuentro? En un encuentro todo pareciera estar programado, pero no siempre. Se programa todo y ahí hay gente que anda preocupada de la comida, es la hora. O sea, los apóstoles aquí eran también, maestro le dice, mira, ya llevas casi el sol y los apóstoles, mira toda esta gente, pobrecitos, tienen hambre. ¿Verdad? Porque ellos también tenían ese espíritu de servicio. Entonces, vamos más adelante. Ustedes pónganse en la condición de los apóstoles. Aquí Jesús expresa compasión por las necesidades físicas y materiales de las personas, que era hambre y que llevaban ya varios días, porque Jesús ya había experimentado el hambre cuando estuvo los 40 días en el desierto. Él, como humano, ya había experimentado también la necesidad del pan natural. Alguna gente encuentra increíble la pregunta de los discípulos si habían tenido la experiencia, pero como les digo, es fácil criticar a otros. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros realmente? ¿Hubiéramos creído a la primera? Yo pienso que yo hubiera estado en la versión que les conté. Yo les hubiera dicho, mira, a los otros, mira, muchachos, comamos nosotros, porque si no, no nos va a alcanzar. Comemos y ya nos vemos en el servicio de la semana próxima. Probablemente esa sí era, porque ¿quién iba a imaginarse que alguien podía hacer tremendo milagro? Multiplicar. Y ya vamos a ir hablando del significado de la multiplicación. Todos queremos que las cosas se multipliquen, lo bueno que se multiplique, lo malo que se reste. Y entonces Dios es un Dios de multiplicación. El vino, el pan, todo lo multiplica. La bendición, Él dice que Él da bendición ¿hasta qué? Sobreabunde. La Biblia no dice, mire, yo les voy a dar bendición y que les voy a dejar tablas, ¿sí? No, bendición hasta que sobreabunde. Entonces, y en ambos milagros, otra cosa que en ambos milagros sobró, en un milagro sobraron 12 y aquí 7. No vamos a entrar en detalle por qué 12 o por qué 7, pero porque ese no es el tema. Entonces, cuando uno junta en grupos a la gente, ¿verdad? Se hace para ser efectivo. Imagínense, yo estaba pensando el tiempo que les tomó primero juntar a los 50, después juntar a 100. Y aquellos ya tenían hambre porque le fueron a decir a Jesús, mira, que no tenemos que comer y la gente tiene que comer. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sepárenlos en 50. Imagínense a 4,000 o a 5,000 juntarlos en grupos. No solo no tenían pan, sino que tenían que seguir trabajando haciendo caso lo que Jesús les decía. Entonces, ahora vamos a regresar a un apunto que es ahí. Vamos a Marcos 6:52. Después que vieron a Jesús caminar en el agua y calmar la tormenta, y se asombraron en gran manera, o sea que se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pues, ¿cómo es eso? Vieron un milagro, vieron otro milagro, acababan de ver a Jesús que se le sube a la barca, calma la tormenta, les dice, todavía no habían entendido, dice. En otras versiones dice, porque no dice endurecidos sus corazones, dice embotado. Yo pensé que esa palabra solo era guatemalteca, pero ya veo que en esa traducción, o algún guatemalteco haber hecho esa traducción, porque eso de embotado. Otras cosas que se parecen, puede ser confundidos, puede ser que estuvieran cansados ya después de tanto andar trabajando, tanto milagro. Y hasta algunos dicen que pueden estar hasta con culpa de decir, ala, ¿cómo no creímos en el primero? ¿Cómo se sentirá el maestro de que nos repitió perdimos el primer examen y perdimos el segundo? Podría ser que también ellos anduvieran como decir, bueno, le quedamos mal al maestro, si esto ya era como para que lo agarráramos así, empecemos a repartir otra vez. Inclusive, alguna gente cree que parte de esa parte que ellos estaban como aturdidos, se podría todavía pensar que había cierto grado todavía de rebelión en su corazón. Entonces dije, ¿cómo es eso? ¿Por qué puede haber rebelión? ¿Por qué puede haber confusión, embotamiento, cansancio? Eso sí lo podemos entender. Cuando los hebreos salieron de Egipto, ¿qué había en su corazón? ¿Qué era lo que los caracterizaba? Rebelión y murmuración. Si vamos a ir haciendo las comparaciones antes, después y ahora vamos a hacerla nosotros. Después, miren pues, imagínense que yo estaba secuestrado y me iban a matar y viene alguien y se presenta y paga el precio por el rescate de mi vida. Paga, llama a Bill Gates y le pide toda la fortuna a Bill Gates, toda la fortuna y consigue y paga el rescate. ¿Qué deuda tendría yo con el que pagó el rescate por mi vida? Algunos dicen que el diezmo que Dios dio a la humanidad es enviar a su hijo a morir por nosotros, la primicia, el primogénito, porque antes todas las ofrendas del primogénito eran el primer macho cabrío, la primera oveja, la primera vaca, cualquier primero que nacía era la primicia, era lo que se entregaba a Dios, lo primero. Pero yo creo que el 10 es muy poco, Dios dio todo por nosotros, 100%, no fue un 10%, Él dio el 100%. Entonces nosotros ya entendimos ese milagro y hemos visto muchos otros milagros desde que nacimos de nuevo. Mas sin embargo, llega el momento que nuestro corazón también se endurece, ¿cierto o no? Bueno, me pasa a mí, pues yo a ustedes no creo, pero a mí sí me ha pasado de que el Señor me ha prosperado, me ha dado buena familia, buenos hijos, buena esposa. Todo me ha dado, todo, todo. ¿Y no es eso un milagro? Y es fácil criticar a los apóstoles y es fácil criticar a aquellos que habían visto el milagro de abrirse el Mar Rojo. Pero nosotros hemos visto otro milagro que ellos no vieron. Miren, las ofrendas en el Viejo Testamento habían dos. El primogénito se sacrificaba y el segundo se redimía. El primero se sacrificaba y la otra opción era redención. Entonces, el Cordero nuestro se sacrificó y nosotros fuimos redimidos. Dos entregas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué tenían ahí? En una se lo dice lo del niño, en otro no hablan del niño, pero lo que tenían era poco. Nadie tenía mucho. Y yo les pregunto, mejor me voy a preguntar, ¿qué tenía yo antes? No tenía nada. estaban muertos en mis delitos y pecados. Tenía nada. Mi dirección ya estaba escrita. Saber en qué fogata del infierno estaba ya asignada para mi vida. Pero vino alguien y me cambió la dirección. Me puso en la nube 201, sentado a la diestra del Padre. Vean la diferencia. La diferencia. Entonces, independientemente de por qué el corazón de estos discípulos que habían visto tanto estaban así, en lo que estamos viendo con los hombres, estamos viendo algo que lo aleja a uno de Dios. Eran cinco cosas que estamos viendo. Y una de esas, voy a hablar de eso, solo la voy a mencionar, una es la murmuración. Bueno, hablamos de la codicia, el pecado de fornicación, adulterio, murmuración. Y la murmuración es echarle la culpa a Dios por lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? ¿Y qué estamos sembrando? ¿Y dónde lo estamos sembrando? ¿Somos austeros? ¿Somos buenos administradores? ¿Somos generosos con lo que tenemos? Porque Jesús tuvo compasión porque Él era generoso. Entonces, vamos a hablar de dos actitudes, principios o como ustedes quieran llamarlos, que multiplican lo que tenemos. Hay muchas, pero vamos a tomar dos de lo que aquí pasó. Primero fue que Jesús, siendo el Hijo de Dios, humildemente Él dio gracias a Dios, bendijo el pan y dio gracias a Dios y lo repartió. Lo repartió. A veces nosotros invertimos, hacemos cosas y ni siquiera a veces bendecimos. No estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí. Yo a veces he tomado decisiones que no, yo voy a hacer esta inversión, voy a hacer esto, y lo hago porque creo que es un buen negocio, o lo he hecho porque creo que esto me va a dar réditos, o porque creo que porque ya estoy aquí o porque estoy allá, ya Dios ya me bendijo. Y en cierta forma, pues, tiene algo de verdad eso, pero a veces tomamos decisiones sin bendecir lo que tenemos. O sea, principio o actitud número uno es que tenemos que bendecir todo lo que cae en nuestras manos, sea oro, sea plata, sea pan, sea lo que sea. Sea poco o sea mucho. Y después, el otro principio es dar. Repartir, que fue lo que hicieron los apóstoles. El milagro ocurrió hasta que ellos empezaron a repartir, a partir. Jesús bendijo, pero Él no agarró y sacó todo. No, somos nosotros los que tenemos que creer que si Dios lo bendijo, Dios lo va a multiplicar. Y ahí tiene que ver la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese momento, ellos nos decían, no, mira, ahí en la bodega tenemos los 5,000 panes que vamos a repartir. No, porque si no, no es fe. Es importante eso. Romanos 11:16. Voy a sacar un poquito del contexto este versículo, pero creo que tiene un fundamento. Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también sus ramas. Aunque ahí estaban hablando de cómo nosotros ahora hemos sido injertados en el olivo y somos parte de la misma simiente, ¿verdad? Pero si está bendecido Abraham, estamos bendecidos nosotros. ¿Por qué? Porque dos profecías grandes hay para nosotros. Podemos sabernos las demás, pero yo ya me quedé con esas dos. Dice: vete de tu casa y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a decir, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y el otro es que de la simiente de David iba a salir el rey cuyo reinado que hablamos, cuyo reino iba a permanecer para siempre. Y ahí es donde estamos nosotros. Ese permanece para siempre. Entonces, la primicia que va para Dios es lo que hace la diferencia en la multiplicación. Pero, por eso yo les hice el ejemplo ese, ¿qué hubiera pasado en las otras opciones que yo le puse? Que los apóstoles hubieran dicho: no, hombre, estos, ¿de dónde vamos a sacar para 4,000 o 5,000? Mejor no lo comemos nosotros. Y los despedimos. ¿Ustedes qué creen que los apóstoles, que el resto de la gente hubiera hecho? Me parece justo, ¿va? Si estos son los que trabajan, nosotros solo venimos a oír. Ni siquiera les hubiera dado. Y los fariseos en esa época, en el versículo que sigue, ¿qué hicieron con Jesús? Le pedían más señales. Y aquí vamos a entrar contra el grupo cuando uno se pone el tacuche de los fariseos, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y ahora qué más me vas a dar, verdad? Ya me diste esto, pero fíjate que necesito otro milagro. Necesito esto, necesito la otra. Hey, los fariseos le dijeron, cuando en lo del pan de vida, cuando les dice el pan de vida, le dice: bueno, pero tú aquí les has alimentado 5,000, pero Moisés en el desierto alimentó a 4,000,000 por no sé cuántos meses, con los panes con levadura, con el maná. O sea, que ellos sabían que habían milagros similares. Hay otro milagro que hizo Elías también, que alimentó a 100 con casi nada. Y la viuda que tenía una tinajita de aceite y un pedazo de masa para pan para un día. Y parece injusto que Elías le diga: mira, mejor hace primero para mí y después para ti. Eso, a mí, la primera vez que yo leí eso, cuando no sabía dónde estaba Juan 3:16, yo leí esa cosa también. Y le decía: ¿cómo se le ocurre a este comerle a la viuda con un niño, que ya se iba a morir, no solo se va a morir el niño, sino que le está quitando lo único que tiene para comer? ¿Pero qué vino después de eso? Vino la multiplicación. Entonces, darle a Dios primero, poner a Dios primero, que Él bendiga primero, es lo que hace la diferencia en la multiplicación. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 15:9. Mire, pues de acuerdo a este versículo, nosotros vamos a tener que lidiar con una tentación de no dar y de no perdonar deudas. Deuteronomio 15:9 dice: estos son los pensamientos a los cuales no tenemos que darles cabida hoy, ni hoy ni nunca. No deis cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedas hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre habrá. Por esto te ordeno que seas generoso con tus hermanos, los guatemaltecos, pobres y los necesitados que sean de Honduras, de El Salvador, de todos lados, dice esta versión. Con los venezolanos, con los cubanos, con todos. Nosotros ya no somos guatemaltecos, vivimos aquí, pero vivimos en un reino. Miren, lo más bonito es que usted puede ir a otra nación y reconozcan que usted es del reino. Eso es maravilloso. Nosotros hemos tenido la dicha de viajar y nos encontramos con la gente y ya el Espíritu nos identifica y dice, esos son del reino. Son del reino. ¿Usted no les ha pasado eso? Inmediatamente saben quién es del reino. Tenemos el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo rey, el mismo espíritu. Y uno camina aunque no nos conozcamos nunca. Y por eso es cuando ahí entendí yo por qué dice que vamos a ser embajadores. Cuando hemos viajado, nosotros no somos embajadores de profesión, pero cuando vamos a un lugar, no quiero ser jactancioso, pero nos han tratado como embajadores. Increíble. Entonces, y yo sé que a ustedes les ha pasado lo mismo, porque he oído que a ustedes les ha pasado lo mismo. Entonces, vamos a regresar al 15:4. Les voy a leer esta versión. Dice: entre ustedes, los guatemaltecos no deberían haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te ha dado para que poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguno. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Israel tiene 500 kilómetros de largo y como 60 de ancho. Está rodeado de enemigos que tienen petróleo, dinero, tienen todo. Y llegar ahí y ver cómo fluye leche y miel. Tienen flores en el desierto. Exportan tulipanes a Europa. Tienen mango tomi. Tienen todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Quién prometió? ¿Les prometió a ellos o también ustedes creen? Porque alguien me decía, no, es que ese es para los judíos. Bueno, entonces dejemos pues el testamento. Si vamos a jugar ese jueguito, entonces todo lo de aquello es para los judíos y todo lo del Nuevo Testamento. Pero nosotros ya estamos en la gracia y todo lo demás no le podemos hacer caso. Entonces hay una promesa. Hay una promesa, pero esa promesa tiene estas cosas que Él dice. Entonces, el dar, como aquí la generosidad, la compasión que Dios tiene, es el otro elemento que es necesario para que venga la multiplicación. Nosotros teníamos un grupo en la casa hace años y nos juntábamos y platicábamos. Y yo tenía la costumbre de hablar con algunos, pues éramos nuevitos en el Señor. Entonces, miren, las oraciones eran: Señor, bendícenos para que tengamos un montón y cuando ya tengamos ese montón vamos a empezar a repartir. Con los que me junto, que orábamos así, andan igual, esperando ese montón. Es que es lo que tenemos ahorita. ¿Cuántos panes y cuántos peces tienen ustedes ahorita? Imagínense que nosotros esperáramos tener dinero o hacer algo para alimentar a 5,000? Como los discípulos le preguntaban, le decían a Jesús, mira Jesús, como que si Jesús no supiera, ¿va? Mira maestro, estamos en el desierto, son casi las 6 de la tarde, estos han estado, los 5,000 han estado un día entero, los 4,000 llevan 3 días aquí. No, eso no lo dijeron los apóstoles, eso lo dijo Jesús, ¿va? Y no hay por aquí ningún restaurante, es el desierto. O sea, nuestros ojos naturales siempre van a tener tendencia a ver lo que no se puede. Pero nosotros tenemos que dar el paso de lo del mundo material al mundo espiritual, para que podamos ver más allá de lo que la gente mira. Esa es la diferencia. Miren, si nosotros no estamos viviendo en eso, estamos prácticamente casi como los otros, ¿verdad? Nosotros ya estamos en otro nivel y aún así se endurece el corazón. Murmuramos, ¿verdad? Cuando no nos salen las cosas, lo primero. Miren, ¿sabe en esta campaña electoral qué es lo que más ha fluido? ¿Qué creen que ustedes? La murmuración. Eso es lo que más fluye. Y todos nos apuntamos a veces con los chats, nos mandan y ra, ra, ra. Y a veces estamos mandando chats, que puede ser que las 50 sea mentira y el otro 50 verdad. Entonces, estamos también murmurando por chat, no necesita hablar en público para murmurar. Ojo, que lo que aquí dice que era que los discípulos tenían endurecido el corazón, nos vamos a quedar con esa versión. Los discípulos, después de todo eso, tenían endurecido el corazón. Entonces yo pienso que el corazón es lo más importante. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice, de ahí otra versión dice, y de eso depende tu destino. O sea, nuestro destino no depende de otra cosa más que de lo que pensemos. De lo que pensemos, de lo que vamos a hacer. Del corazón sale todo. Sale la murmuración, asesina, todo sale de ahí. Entonces, hoy vamos a hacer algo muy, muy importante. Ya vimos, Corintios, que si ya está bendito y lo repartimos, tenemos dos de los principios o las actitudes que se requieren para que haya multiplicación. Y voy a dar el último versículo, que ustedes ya lo saben. Mateo 25, 14 y 30, que está los talentos. Ese es otro ejemplo de multiplicación. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El de 5 hizo 10, el de 2 hizo 4. Y se lo regresó al maestro. ¿Cómo se lo regresó? El doble. ¿Y qué pasó con el otro? Es bien terrible lo que le pasó al de 1. No solo se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10, sino que lo que dice ahí atrás, a veces no, a mí ni me gusta ni leerlo, porque digo yo, me parece como que terrible que todavía no solo te lo quiten, sino que te manden a un lugar donde no quisiéramos estar. Entonces, sabemos que nuestro Dios es un Dios de multiplicación, Él multiplica, no resta, sino que Él multiplica. Entonces, en esa parábola de las monedas de oro, hay un principio que dos tuvieron. Fueron diligentes con lo que tenían, sea poco o sea mucho. A veces uno tiene poco y aún así es mal administrador. Bueno, los que tienen mucho pierden y todo, pero tienen. Pero a veces uno tiene poco y lo poco que tiene lo pierde. Quiero que se pongan en pie un momentito. Y oyendo lo que oyeron hoy, no vamos a hablar de los discípulos, no vamos a hablar de los hebreos que salieron de Egipto, vamos a ver qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Vamos a tener fe con lo que tenemos? ¿O vamos a decir, no, es que eso solo, la bendición es solo para un grupo pequeño, solo para aquellos, como le dijeron a un amigo nuestro, que no, es que los ricos ya están cabales, ¿verdad? Tampoco este es un servicio en el cual estemos pregonando la teología de la prosperidad, porque Dios ciertamente da promesas, pero Él lo que da es bendición, y la bendición que viene de Dios no añade tristeza con ella. Dios da bendición y da una cosa que se llama prosperidad. ¿Prosperidad qué es? Que usted tiene en abundancia para dar, que tiene su familia, que tiene su... Todo está en un contorno de paz, shalom. Que tiene todo. No necesitamos ser multimillonarios para ser felices, ni millonarios siquiera, ni muy ricos tampoco. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y Él es la principal riqueza que podamos aspirar. Pero Dios bendice y multiplica y le da a gente que su corazón está bien y no está endurecido. Así que yo no sé qué le ha pasado a usted en el último año, en el último 6 meses, en el último día, en la última semana. Pero vamos a entrar en un momentito a ver hacia adentro nuestro corazón. Usted ve a Jesús que está partiendo el pan y le va a dar su pedazo de pan para que usted lo reparta. Vea hacia adentro, hasta lo más profundo de su corazón. Como dice la palabra, que Dios pesa el corazón de los hombres. Lo agarra así, ¿ve? Lo saca y lo pesa. Ah. Que sea Él el que lo ponga en la balanza y saque ese corazón y lo pese. Pesa mucho ese corazón porque se ha vuelto de piedra, o es un corazón de carne que palpita al ritmo del corazón de Cristo. Padre, pesa nuestros corazones, Señor. Tú puedes ver hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y así como tú dices, que tu palabra es más cortante como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Los tuétanos es la médula ósea, donde se produce la sangre que da vida. La sangre es la que da la vida. Y ahí eres el único que puede discernir aún las intenciones que hay en nuestro corazón. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.